esperanza son eternos, el odio y el amor son compañeros. Tú puedes presumir de mil amores, yo puedo presumir que fui el primero. Pondré mi corazón bajo mil llaves para que ya no puedas lastimarlo. Si quieres divertirte, ve a la feria, ahí podrás comprar hasta milagros. Tú miras el amor según su monto, le niegas el valor a las pasiones. Rendido a una esperanza estoy viviendo, tú vives destrozando corazones. Recibimos a los invasores de Nuevo León. Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exige mi cariño. De veras lo siento, no podré volverte a enamorar. Pa' mí ya no es lo mismo. ¡Aventos! ¡Se oye! Solo espero que entiendas que un amor se debe activar y no jugar con nadie. ¡Más suerte! Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo deben de entender, es demasiado tarde. ¡Y que viva México! Pero tampoco amor, de ti ya nada queda. También fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó. Mejor ya nunca vuelvas. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Gracias por sus aplausos. Me encontré una morenita como una flor al cortar. ¡Allá se oye! Corriendo por los caminos de Ramones a Tera. Me encontré una morenita como una flor al cortar. Yo estaba tan requete linda que yo no

maldita suerte nos trae de los meros cuernos. Si pierdes hoy corazón, podría ni llorar, es bueno. ¡Ahí van las cámaras! ¡Ah! Ya se acabó, corazón, la luz de nuestro camino. ¿Pa' qué tantas ambiciones? ¿Para qué son tantos brincos? Sí. Nos vamos como venimos. Dios mío, dime por qué yo he de sufrir día tras día. Y soy tu hijo, Señor, tengo también derecho a la vida. Gracias por sus aplausos. Muy amable, muy entendido. Les traemos otro callanazo musical de Invasores de Nuevo León. Pedimos también su colaboración a las damitas campeadoras, porque a ver si campea, dice. ¡Ánimo! A ver de qué lado se oye, en las palmas de las ramitas. ¡Se oye! ¡Al centro se oye! ¡Acá se oye! ¡Dos! ¡Allá atrás también se oye! Le voy a invitar un ron a mi novia hoy que la veo, a ver si me da su amor. A mi petición un café, un rollo le de tirar. Esta noche allá en el baile voy a buscar un rincón donde no nombre a su mami. ¡Oh! A ver si campea, a ver si campea, a ver si campea. Si no campea ni hablar, si no campea ni hablar, me tendré que casar con todos los de su casa. Voy a tener que arreglar. Su papá y su mamá, a ver si campea, porque ya no aguanto más el amor de esa linda morena. Luego le pido un besito a mi amor, a ver si campea, porque ya no aguanto más el amor de esa linda morena. A ver si me da su amor, ya mi petición café. Un rollo le de tirar, esta noche allá en el baile. Voy a buscar un rincón donde no nos vea su mami. ¡Oh! A ver si campea. A ver si no campea, si no campea. ¡Está bien! Me tendré que casar con todos los de su casa. Voy a tener que arreglar. Su papá y su mamá, a ver si campea, porque ya no aguanto más este amor de esa linda morena. Luego le pido un besito a mi amor, a ver si campea, porque ya no aguanto más este amor de esa linda morena. Y las palmas al estilo de Sonora. Ahí quedó otro de los grandes favoritos del auditorio, seguidor de Invasores. Complacidos, les tenemos otro de los grandes éxitos de la música norteña a través de las voces que nacieron para cantar. Lalo Mora, Javier Ríos, bass y batería, y el éxito grande que ustedes sienten como los Invasores a través de un mensaje de admiración paternal. Esto es Me Refiero a Ti. ¡Se oye! Thank you.

térmica. El sol y la esperanza son eternos, el odio y el amor son compañeros. No puedes presumir de mil amores, no puedo presumir que fui el primero. Si quieres se vale cantar. Pondré mi corazón bajo mis llaves para que ya no pueda lastimarlo. Si quieres divertirte, ve a la feria, ahí podrás comprar hasta un regalo. A ver, ahí todos, parejito. Tú miras el amor según su monto, le niegas el valor a las pasiones. Por el vivo de esperanza estoy viviendo, tú vives destrozando corazones. ¡Complacido! Gracias, gracias, muy amable, muy gentil de su parte. Y esta tarde continuamos en el primer Festival Internacional de Música Norteña con otro de los éxitos más recientes de Invasores de Nuevo León. En la producción discográfica para Foravisa de Los Ángeles, California, les traemos esto que dice Los Reproches del Viento, Invasores de Nuevo León. Y ahí se siente y se extraña a nuestro México lindo. ¡Que viva México! Dime, Dios mío, ¿por qué reniego? Porque conforme no puedo estar. Si me molesta mirar para arriba, ¿por qué me diste un bajo lugar? Por ser de abajo me despreciaron y pisotearon mi dignidad. Más valió un año de vacas gordas que cien de perro en cualquier lugar. El amor y el dinero no se logra. Y lo voy a lograr. Pues la batalla me muero. Dios mío, dame tu mano si me quieres ver regresar. Oh. Ayúdame. A ver si es posible las palmas al estilo México. Esas montañas a sol acero me traen recuerdo de un gran lugar. Y hasta los vientos me han reprochado porque a mi tierra no he vuelto ya. Es que mis manos están vacías y así no pienso volver jamás. Yo tuve un sueño que no he logrado. Si no lo logro, no vuelvo más. El amor y el dinero no se logran nunca sin riesgo, sin jugar he perdido. Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr. Me muero.

hace usted, señor Iriarte? ¿En qué podemos servirle? Usted ya no sirve a nadie, porque ahorita va a morirse. Le dio 18 balazos y así le arrancó la vida. Luego mató 3 agentes al entrar en Barranquilla. Pero murió muy sonriente y a su familia vengó. El corrido de Román Iriarte. Gracias por sus aplausos. Gracias, gracias, muy amables. Y rápidamente les traemos otro éxito grande de ustedes y de nuestra familia musical. Señoras y señores, por algo será que han sido declarados como el grupo norteño de esta década. Y lo siguen demostrando a través de otro éxito grande, que es posible a través de la radio y a través de los discos. Me refiero a esto que dice, vete con el hombre que te da dinero, vete con él, dice. A ver, todos parejitos una vez más con las palmas. Estás en carro nuevo, ¿para qué me quieres si no valgo nada? Si conmigo vives durmiendo en el suelo. Vete con el hombre que te baña de oro, aunque no te quiera como yo te quiero. Vete con el hombre que te compra todo lo que se te antoja y a nada. Pero no te olvides que yo fui el primero que te dio la mano y que te abrió la puerta. Cuando casi loca te estabas volviendo, yo te di mi vida para no verte muerta. ¡Se oye! Vete con el hombre que te da pura riqueza, porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar. Con el dinero de ese hombre compres toda la ternura con todo y felicidad. Y las palmas más tupiditas. ¡Oh! Entonces, chaparro mía. Vete con el hombre que te da dinero, perlas y brillantes, casa y carro nuevo. ¿Para qué me quieres si no valgo nada? Si conmigo vives durmiendo en el suelo. Vete con el hombre que te baña de oro, aunque no te quiera como yo te quiero. Vete con el hombre que te da pura riqueza, porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar. Ojalá que un día con el dinero de ese hombre compres toda la ternura con toda infelicidad. Señoras y señores, el aplauso grande para despedir al grupo norteño de esta década con su participación en el primer Festival Internacional de Música Norteña. ¡Gracias, Invasores de Nuevo León! ¡Sigue! La tristeza que traigo en el alma me la arranque al morir el día. si un mariachi encontró mi alegría. Qué bonito, qué bien me sentía cuando mi paloma en mis brazos dormía. Este amor otro rumbo ha tomado y en su loco viaje arrastró mi alegría. Nadie llora, ni la Dios lo juró. Nadie muere dos veces, es cierto. Solo yo en mi dolor prisionero. Mucho más de mil veces he muerto. Esta pena que me está sangrando, tal vez es un pecado indebido. Porque yo en mi dolor inconsciente, ya muy poco recuerdo a los míos. Y no podía amar, pero qué valor de mujer. Pero qué valor de mujer. Vamos a cantarla si se puede. Para ofender a quien le dio casi la vida. Y sin razón y sin tener por qué, abrió en su corazón una honda herida. Pero qué valor de mujer para ofender así a quien tanto la adora. ¿Cómo dice? A quien la supo hacer toda una gran mujer y una gran señora. Señora, la felicito nada más por ser mujer, no por la acción y la manera de ofender lo más valioso y más difícil de tener. Y en verdad, yo no he podido comprender la cruel manera de ofender a un hombre fiel. Oye, en verdad, qué valor, qué valor, qué valor, qué valor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Reina! Y no podía faltar la casa nueva de invasores, la casa nueva de ustedes. ¡Sigue! Las palmas se siguen oyendo. Te escribí una carta y no me contestaste. Parejito, parejito. Fui a buscarte y ya cambias tu dirección. No me has dejado, parejito. Como tengo unas cosas que reclamarte. Al centro, parejito. Allá. Me obligaste a que te cante esta canción. Ahora sí, todos, parejito, todos juntos. Dejé mi casa por vivir feliz contigo y me pagaste como algunas pagan mal. Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo y a esta vida no me puedo acostumbrar. Cerca de las botellas, especialmente cuando me acuerdo de ti. Si amanece no se miran las estrellas, oscurece nunca brillan para mí. Con aradeola y 10 amigas me acompañan y aumentaré mi casa nueva, muy distinta a las demás. Tiene un letrero de color en la vidriera y una cualquiera en la que ocupa tu lugar. Y esto fue la participación del Banco de Recuerdo. Gracias. Según su monto, le niegas el valor.